todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ahora la, como decimos ayer domingo, el nuevo espacio de alianzas políticas de la izquierda. Con mucho gusto, decíamos, nos encontramos en este mediodía para seguir comentando algunos de los temas que ayer encarábamos con el compañero Carlos Pérez, porque, bueno, hoy escuchábamos también en la mañana el informativo nuevos elementos que nos convocan a seguir denunciando la mentira, la calumnia, la campaña de terror que se va a incentivar en este tiempo. Antes que nada, bueno, primero saludar a los compañeras, a las compañeras y compañeros que en el día de ayer poblaron ferias, plazas, eventos culturales, con los puestos de recolección de firmas que crecen y crece la cantidad de firmas que vamos juntando. Realmente entusiasma, alienta las historias de los compañeros. Bueno, ayer en la audición de ayer hablaba el compañero de la Juventud del 26, Manuel Salinas, y con una frescura tremenda. Contaba cómo la gente lo va a buscar para firmar, no podía creer que tuviera esa demanda. Y además de lo importante, el mensaje tan fuerte que es que jóvenes, liceales, estudiantes, universitarios, jóvenes, estén en la calle en esta pelea. Pero bueno, el saludo, las felicitaciones, a redoblar el esfuerzo. Nos vamos acercando. Y vamos construyendo realmente una gran correntada de pueblo en torno a esta batalla. En segundo lugar, recordarle a los compañeros de la Departamental de Montevideo del 26 que esta semana, el jueves primero, se reúne nuevamente la Departamental, ya encarando el desarrollo de las tareas del año, de este año tan decisivo, como lo decíamos el otro día. Así que recordamos con tiempo para ir haciéndose la hora del día, es el jueves a las 7 de la tarde en Convención 1165 y en la Fonoplatea Gustavo Nochetti. Y bueno, y también contar que ayer, después que terminamos la audición, fuimos con otros compañeros a una convocatoria que realizaba la Embajada de Cuba para homenajear a José Martí en el 171 aniversario de su nacimiento. Si no recuerdo mal, creo que el sábado la radio hizo un programa medio especial, escuchamos de rato, pudimos escuchar la voz de Fidel hablando de la importancia histórica y del papel que jugó Martí en el proceso de liberación de Cuba, y como inspiración también, ayer decía la embajadora, a los jóvenes de la llamada generación del centenario. Pero bueno, estuvimos allí marcando nuestra solidaridad permanente con la revolución cubana y la condena también al bloqueo y a la agresión permanente del imperialismo yanqui que se mantiene después de tantos años de revolución. Pero bueno, vamos a agarrar hasta a estos muchachos que han salido a mentir descaradamente. No podía faltar Mieres en esta tarea sucia, ¿no? Pensaba, qué caro que sale ser ministro con tan pocos votos, ¿no? Te encomiendan salir a ensuciar la cancha. Y en dupla con Saldain, que es un apóstol de la SAFAP y de las reformas neoliberales de la seguridad social, arremeten al empezar el año contra el plebiscito, pero mintiendo descaradamente. Hay que decir las cosas como son. Están mintiendo, son mentirosos, ¿no? No es que se sumen al coro que ya venía desatado por Gandini, Delgado, bueno, cuanto miembro de la coalición salía a la palestra, arrancaba con eso, se sumaba Vergara, un poquito más callado, pero también se sumaba Orsi. Pero estos muchachos son como la vanguardia. Y como crece la cantidad de firmas, como ellos tienen encuestas más allá de las que conocemos nosotros, lo dijo Mieres, estamos preocupados con este plebiscito que se está impulsando. Ellos ubican solamente al PCNT y después quieren ensuciar a todo el Frente Amplio, pero es el PCNT, es el Monde, somos partidos políticos de la izquierda que desde el inicio estamos en esta batalla. Pero Mieres incluso, no, perdón, Saldaña hace referencia a los números que sacó el BPS. Hace pocos días salió un informe del BPS de cómo había gastado la plata en el correr del año pasado, cuántas jubilaciones estaba sirviendo el BPS, con un promedio de jubilaciones creo de 32.000 pesos, si no recuerdo mal, cuántas pensiones por invalidez, cuántas pensiones por sobrevivencia, después cuántos seguros de enfermedad, cuántas pensiones por invalidez, creo que lo dije, cuántas asignaciones familiares, cuántos subsidios por maternidad, cuánto aporte en materia de seguridad social entendida, hablo de prótesis, de cuidados de salud en materia de enfermedades raras, y seguiría una larga lista de prestaciones que el BPS da. Entonces, la primera mentira de estos personajes al servicio del sistema financiero es reducir la tarea del BPS a las jubilaciones y las pensiones. Hay un montón de prestaciones no contributivas que el BPS brinda y tiene que brindar. Primera cosa. Entonces, que no tiene nada que ver que la reforma que proponemos nosotros. Después el crecimiento del gasto que ellos suponen. Pues suponen un crecimiento del gasto exponencial. Habla de 20 puntos más del IVA para el BPS, el IVA 33%. Duplicar los aportes patronales y de obrero. ¿En dónde está eso? ¿Para qué quieren eso? Estos muchachos se saltean algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, que la sangría de 1.280 millones de dólares por año que el BPS traslada a la SAFAP, que no retornan ni en prestaciones ni en nada, van a volver al BPS. Dicen que, la duplicación de los aportes patronales no está planteado. Y recordemos que en la historia los aportes patronales fueron iguales a los aportes obreros. Y fueron sucesivos gobiernos, arrancando por la dictadura, lo terminaron reduciendo a la mitad. Entonces, no está planteado el tema, pero si alguien dijera eso, lo que estaría haciendo es yendo a la historia de las cosas como fueron. No decimos que haya que hacerlo, decimos cómo son las cosas. Entonces, todo lo que están planteando es una cadena de mentiras que busca ensuciar la cancha y embarrar la cancha. No discuten el fondo del problema. No discuten ni analizan la realidad a partir de los hechos concretos. Inventan, fabulan, suponen, atemorizan, generan campañas de terror. Ese es el papel que están jugando hoy Saldaña y Mieres. Y tenemos que prepararnos para esta batalla porque nos sobran argumentos. Y colocar de primera mano y por en primer lugar lo que es la seguridad social, no están hablando de eso. Su única desesperación, y ahí te das cuenta, al servicio de quién están, es que proponemos eliminar la SAFAP. Y llega a decir Saldain que hay que prever además el sistema sin el fondo, los fondos de ahorro complementarios, como que esos fondos de ahorro de las AFAP ayudaran en algo hoy al sistema de seguridad social y a las jubilaciones. En nada. 7 mil pesos de promedio. Fíjate, la AFAP, 32 mil pesos de promedio del BPS. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el ministro Mieres se extralimitó, fue más allá en la búsqueda del cuco, planteando situaciones además inexistentes, inexistentes, y esto habla del miedo que tienen, de la preocupación que tienen y de la fuerza que tiene el planteo del pueblo, el planteo de la izquierda, del movimiento popular, de avanzar en este plebiscito y de eliminar definitivamente las... Bueno, Mieres, ahora recordé cuál era la mentira, Pinocho Mieres, podríamos decir, dijo que el único país en donde se habían eliminado, él dice, que les vamos a apropiar el dinero de los trabajadores. Bueno, ya a esta altura da vergüenza refutar eso porque es lamentable, es lamentable. Bueno, el único país fue en Argentina. Dice Mieres, de 30 países que tenían la AFAP, 18 ya las eliminaron. Y Mieres dice que solo Argentina. ¿Es que acaso Mieres no sabe? Bueno, capaz que no sabe, que no estudió, que no se preocupó, pero en realidad yo creo que lo sabe y que están armando una campaña de mentiras y como el cuco es Argentina y no sé, ellos serán admiradores de Mireille seguramente, intentan colocar eso como cuco para asustar a la gente. Este mes, además, ya anunciaron la ida al Parlamento de diversos ministros, y el que se destaca, entre otras cosas, es Mieres, porque va explícitamente a dar un informe, yo no sé cómo pueden, dar un informe de las consecuencias que va a traer al país si se llega a aprobar el plebiscito que estamos impulsando en materia de seguridad social. Bueno, preparémonos para salir a desmentir, a clarificar, a dar la versión de los hechos, a dar la verdad de la gente, de los trabajadores y del pueblo. Esta mentira no va a pasar. Están desesperados y esto a nosotros tiene que reforzarnos en la voluntad de trabajar, de ganar la calle, de seguir ocupando la calle con puestos, con material informativo, hablando con la gente, construyendo conciencia, construyendo fuerza para esta gran batalla que no tenemos duda, la vamos a terminar ganando. No estamos hablando en términos personales ni sectoriales. Como pueblo, esta batalla la vamos a ganar. A pesar de los Mieres, de los Saldaín, de todos los que salen en esta campaña vergonzosa de la mentira y del terror. No hay mejor antídoto para eso que la verdad difundida por la militancia organizada. Y en eso estamos. Voy quedando por aquí y nos encontramos mañana a 12:15 en CX36. Hasta mañana, amigos.